de la mano en un solo lugar. Radio Ox, Radio Ox. ¡Ya caíste tú ya! ¡No! ¡Mate, creo! Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. ¿Ahí se escucha? Bien. ¿Cómo está, gente de Radio Ox? Dos culturas de la mano en un solo lugar. Así es, bienvenidos en una emisión un poco adelantada. Así es, nos adelantamos media hora para entrar al aire. Así que, bienvenidos todos ustedes a una nueva edición de Opening Zone. Vamos a checar si nos escuchamos bien, porque parece que tengo problemas con el audio otra vez. Sí, se escucha. Es que me estaba percatando de que se escucha perfecto, se escucha el fondo y todo eso, porque como saben, acabo de reinaugurar mi computador personal, así que estaba un poquito tratando de lo formateé y todo eso, y tuve que volver a instalar. Entonces estaba percatando de que se escucha bien mi fondo y todo eso. Así que bueno, bienvenidos aquí a una nueva edición de Opening Zone, su gustadísimo programa de los miércoles por la noche a través de Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar, como siempre, dándoles la más cordial bienvenida a un miércoles más, trayéndoles como siempre la mejor música, sus pedidos musicales, también música de estreno, ya que hoy tenemos estrenos musicales. Así es, hoy tenemos estrenos musicales. Bueno, en esta ocasión tenemos poquitos estrenos musicales para que puedan presenciar de los animes nuevos de temporada. Recuerden, tenemos todos los medios de contacto disponibles para que puedan hablar. Tenemos, en el caso, tenemos al en el Facebook, nos buscan desde facebook.com diagonal opzone Radio Ox. Ahí me buscan, ahí le dan like y ahí pueden estar al tanto. También me pueden buscar en mi fanpage, que es Luchito Sama Locutor. Ahí me pueden dar like y ahí estarán tanto de este programa como de los otros, que yo no soy el único que tengo proyecto. Este no es el único proyecto, así es. También tenemos los grupos, que son Radio Ox Fans, que también está por ahí. Saludos a toda la gente que está a través de Radio Ox Fans. También al grupo de Gaming Sound, del programa de mi estimado compañero Alvarito Paz, que le mando un saludo y un abrazo a Mac. Y también saludos, o sea, también a la gente del grupo Gaming Sound 2.0 y al jefe Nick, que como siempre sigue trayendo viva esa presencia de esta dicha radio, o sea, de este dicho grupo. Saludos a nuestro estimado Nick Solano, que le mando saludos como siempre. y muchas gracias por estar en sintonía hasta y hasta Guadalajara. Así que si quieren también hacer pedidos, ahí está el post de que hizo mi estimado amigo Nick, para que puedan también hacer sus pedidos musicales. También tenemos la fanpage de Radio Ox, nos buscan como Radio OKCS y ahí pueden estar al tanto de todas las novedades, las noticias y toda la programación que tenemos junto con ustedes. También estamos en el chat de Radio Ox para los que quieran estar comunicándose junto con este servidor en radioox.com, radioox.com, y ahí puede estar al tanto de todo. Así que si quieren también interactuarse, tenemos dos módulos de chat, tenemos el C-Bots y tenemos el Chatwing. Para los que quieran cualquiera de los dos, estoy yo como Luchito Sama, así que si quieren hacer algunos comunicados y todo eso. Bueno, yo me presento para la gente que no me conoce, para los que ya me conocieron, ya saben quién soy. Mi nombre es Luchito Sama, desde Chile para el mundo. Hoy día no iba a ser programa porque en estos momentos estamos pasando por un clima que empeora cada rato aquí, que está desde la ciudad de Coquimbo, que es la cuarta región, hasta aquí donde estoy viviendo, que es en la octava región de Chile. Hay un frente de mal tiempo y que combina entre lluvias y vientos, así que es una decepción por lo que está pasando en mi país. Y bueno, pero ya está mejorando, espero que mañana llegue a la normalidad para los que quieren estar interconectados junto con la gente. Y bueno, hoy tenemos música, como ya les dije, tenemos noticias, novedades sobre el mundo del tokusatsu, porque tenemos que ya se acaba de descubrí la página web del nuevo Kamen Rider, que es Kamen Rider Ghost. Ahí aparecieron unas imágenes y toda cosa por el estilo, así que ahí para los que quieren opinar acerca de esa franquicia, estén atentos a la fanpage de Radio Ox, porque ahí estaré posteando o la fanpage de Opening Song Diagonal Radio Ox. Ahí pueden estar interactuándose y ahí pueden ver las imágenes que voy a postear en cualquier momento o al final del programa. También tenemos tema del día. Así es, tenemos en esta ocasión tema del día. Yo sé que muchos juegan videojuegos desde los años anteriores, y por eso esta vez queremos conocer sus mejores videojuegos de que hicieron crecer, que les ha encantado desde la infancia. Así que si quieren comentar sus videojuegos por la infancia, ahí pueden estar, me lo dejan por mensaje privado en Facebook y en cualquier otro medio de contacto. También recuerden, estoy en Twitter como @lucy_4. Ahí por si quieren estar interactuando con este servidor vía Twitter. Y también en el Twitter, que es @radioukcs. Y bueno, acabamos de abrir el programa con dos canciones. Uno de ellos es un pedido que me hizo mi estimado amigo Álvaro Paz, que ahorita voy a checar lo que comentó a través del grupo GamerStar. Disculpen que un poquito que estoy tratando de abrir esta página, checar esta cosa. Y bueno, que con un 13 no Yuyo Nakanyo, que es parte de, que es uno de los openings de la serie Samurai X, y si le vamos a dejar el mensaje que escribió nuestro estimado Nixor, o sea, nuestro estimado Alvarito Paz. Dice: Luis, hermano, usted fue muy amable de compensarme con el tema de un tercio, o sea, uno de los openings de Samurai X. Buena onda, saludos a todos. Ahí le manda saludos a nuestro estimado Alvarito Paz, saludos y abrazos, mano. También tenemos al jefe Nick, que nos comenta a través del grupo GamerStart y dice: ¿qué tal, mi buen Luis? Saludos, yo quiero el tema del segundo opening de Shaman King para recordar viejos tiempos, cuando daban anime en la tele. Yeah, saludos a todos. Muchas gracias, nuestro estimado Nick Solano. por estar como siempre en sintonía y muchas gracias por estar también apoyando al grupo y a todos. Y ahí va a salir Ido a Hemingway con que es opening 1 de la serie de Eureka 7 Astral Ocean. Ahí sí, Eureka 7 Astral Ocean. Así que estén atentos, ahí voy a postear cualquier cosa que se me ocurra o cualquier otra novedad. Así que bueno gente, vamos con un poco de música para comenzar. También tenemos si quieren hacer algún pedido, cualquier pedido que se les estime conveniente referente al anime, pueden hacerlo a través del medio de contacto que les había dado. Así que gente, vamos con un poco de música. Vamos con el pedido que me hizo mi estimado Nick Solano, que es el opening 2 de Shaman King, que parece que lo tengo aquí. Shaman King, acá está. Vamos a poner la versión en japonés. Y después vamos a dejarlos con otra canción. Si es de las nuevas, a ver, ¿qué voy a poner de las canciones de la nueva escuela? a ver, vamos a dejarlos con el ending 1 de esta serie, que es Shokugeki no Soma. Esto es Spice y enseguida regresamos. Esto es Opening Zone. Acabamos de comenzar un poquito antes, así que síganse a entrar a conectar también. Saludos como siempre también al buen pana, que se me olvidó saludar al pana Pablo Miguel Blanco Pacheco, que como siempre está en sintonía desde Venezuela. Me dice, para Gordy, ya estoy activado desde ya. A ver, ¿qué tema de anime? Te pido algo de Shaman King y saludos al pana Álvaro y gracias por la petición de Samurai X, candidat. Sí, justo voy a poner el opening 2, ya que me lo había pedido nuestro estimado jefe Nick, así que ahí va a salir ese pedido junto. Y dice, ya disfrutando de tu programa, mi pana Gordis, eres un tsunami, espero que tu programa esté interesante como siempre, a ver qué traes hoy de nuevo y noticias nuevas de anime y temas de buen debatir. Muchas gracias mi estimado Pablo Miguel Blanco Pacheco desde Venezuela, que nos escucha como siempre al programa, así que muchas gracias. Y vamos con estas dos canciones. Vamos con el opening 2 de Shaman King Nights y después el ending 1 de la serie Shokugeki no Soma. Esto es Tokyo Karen Coron con Spice. Así que vamos con este doblete de canciones y ya enseguida regreso. Recuerden, esto es Opening Zone, acabamos de comenzar y recuerden, están en Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Enseguida regreso. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. You're not good, don't make me. todas de la mano en un solo lugar. Oh, yeah. Hola amigos y amigas, te saluda Gustavo Martínez. Y yo soy Daniel Vega y somos parte del equipo de The White Metal Show. Queremos invitarte a que sigas nuestro programa aquí en esta tu radio, Radio Otakus Cristiano. Todos los martes a las 5 p.m. hora Colombia o 7 de la noche hora Argentina. Ánimo, Dios y nosotros somos mayoría. La mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Estamos de regreso aquí en Opening Zone, Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Ahí acabamos de escuchar dos canciones que a ustedes les encanta. Me refiero a Opening Zone en versión japonesa de la serie Shaman King, que se llama Modern Lights. También acabamos de escuchar el Ending 1 de Shokugeki no Soma, y esto se llama Spice, cantado por el grupo Tokyo Karan Koron. Ahí acabamos de escuchar también una de las promos de nuestros amigos de White Metal Show. Recuerden escucharlos los lunes a las 8 de la noche, hora de Ecuador, México y Colombia, y a las 10 de la noche, hora Argentina y Chile. Así que no se lo pierdan por nada del mundo, un programa donde les traemos lo mejor, les trae lo mejor de del repertorio rock cristiano, así que no se lo pierdan. Bueno, también como siempre un saludo especial al jefe Osvaldo, que de seguro me está escuchando. Muchas gracias por estar en sintonía y muchas gracias. También estamos mejorando también el sistema de sonido, así que estén atentos. Próximamente tendremos, yo creo, al contar de esta semana o al inicio de la otra, tendremos lista la nueva plataforma para que nos puedan escuchar como corresponde. Así que no se pierdan por nada del mundo esta nueva actualización que tenemos aquí en Radio Ox. Y bueno, también saludos a mi amigo Marco Llano Molina, que de seguro está en sintonía y me dice que pensaba que yo no me estaría escuchando. Ah, menos mal, menos mal. Saludos a mi estimado amigo Marco Llano, que está todavía y que es colega de radio. Así que bueno, voy a reiterar de nuevo los saludos a nuestro estimado jefe Nick, que ahorita me está diciendo que me manda saludos. Así que saludos para ti, Nick, mi estimado Nick Solano, que como siempre está en sintonía. Muchas gracias por tremendo apoyo igual. Y también saludos a toda la gente del grupo GamerStar 2.0, que ahora están con las pilitas puestas, la gente del grupo GamerStar. Así que saludos a todos ellos y especialmente también al jefe Nick Solano Arguiano. Así que bueno, como les dije, el tema de hoy aquí en Opening Zone es los mejores videojuegos de tu infancia. Así es, eso vamos a hablar específicamente. ¿Hay algún videojuego que yo sé que a muchos les encanta jugar, que lo jueguen tan seguido? Hay otros que les gusta jugarlo a menudo y otros que no les gusta porque no les importa y todo eso. Así que ese es el tema de hoy. Videojuegos, los mejores videojuegos de la infancia. Así que espero sus comentarios, sus opiniones, dudas, sugerencias y toda cosa por el estilo. Así que bueno, mientras tanto vamos a hablar específicamente, a ver qué tenemos por acá. También voy a mandar saludos especiales porque yo de seguro me van a escuchar después en el podcast. Así que saludos especiales para para dos de mis oyentes favoritos, o sea, dos amigos, Francisco Javier y mi tocayo el Luisito, que de seguro me están escuchando, que la semana pasada me escucharon, que estuvieron ahí en el chat y no los he podido saludar, así que saludos a todos, a esas dos personas que fueron, que siguen siendo oyentes fieles a los programas de este servidor, así que saludos para Francisco Javier y Eren Luisito, que están Francisco Javier es de Chile y Eren Luisito de México, así que ambos un saludo afectuoso y muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Y bueno, vamos a hablar ahora, mientras espero sus opiniones, porque dudo que lleguen alguna opinión de videojuegos de tu infancia. Vamos con música, así es, vamos con música mientras espero sus opiniones, comentarios o sugerencias. Si quieren otro tema, pueden hacerlo. Estaré aquí, como siempre, aceptando sus pedidos correspondientes. Y bueno, vamos con música para alegrar un poco las almas aquí en este programa. Vamos a dejarlos con... Disculpe que ando mudos, que estoy buscando la canción. Así. Vamos a dejarlos con Gardinelia con Blazing, que es el opening número uno de la serie Gundam Gino Reconquista. Y después vamos con... a ver si la tengo por acá. Puede que la tenga, vamos a ver. Ahí lo voy a buscar. Estaba buscando la canción de Black Rock Shooter, así que ahorita la voy a buscar y la voy a descargar para ponerla, porque esta es otra de mis canciones favoritas, con la voz Vocaloid de Hatsune Miku. Así que vamos a dejarlos con esas dos canciones, Blazing y la canción de Black Rock Shooter. Así que vamos con estas dos canciones. Yo enseguida regreso. Recuerden que están en Opening Zone a través de Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Muchas gracias a todos y a todas por estar en sintonía. También a la gente que nos escucha a través de reproductores móviles, a través de TuneIn Radio. También a la gente que nos escucha a través de dispositivos de reproducción, como es en el caso de VLC, Windows Media Player y Winamp. También a la gente que nos escucha a través de Radio Nomi. También, que ya estamos por eliminar ese server, así que estén atentos, vamos a hablar nuevas novedades con nuevos servers. Así que vamos con estas dos canciones y yo enseguida regreso. No se muevan de la sintonía, aquí en Opening Zone. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Don't leave.

Bien. Ya estamos de regreso aquí en Opening Somos a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y disculpen que me haya demorado en poner el fondo, sabes que puse el fondo por si acá y tuve algunos problemas, así que disculpen que no haya hablado y tuve que poner dos canciones, o sea. Vamos a decir lo que acabamos de escuchar en este mega bloque. Acabamos de escuchar a Garni Delia con Blazing, que es el opening 1 de la serie Gundam Gino Reconquista. También acabamos de escuchar Clarice con Connect, que es el opening 1, el opening de Mahou Shoujo Madoka Mágica. También acabamos de escuchar a una versión cover del opening de No Game No Life, cantado por el gran Bella, que así es, algo de hard work para amenizar este programa. Y también acabamos de escuchar al grupo Overworld con la canción Boku no Kotoba de Wanae Sorewa, Boku Tachi no Kotoba, que es el opening 1 del anime Arslan Senki, así es, que también acabamos de mencionarlo hace unos días atrás. Y bueno, también saludos especiales también para la gente que se estuvo dando like a la publicación que posté hace unos minutos atrás. Saludos a Eric Pachay Ganán y a Diego Alejandro Lara, que gracias por estar en sintonía, muchas gracias por darle like también a mi post y muchas gracias por seguir en sintonía junto con nosotros. Y bueno, ya tengo algunas opiniones de que ustedes quieran aportar. En el caso de mi estimado amigo pana Pablo Miguel Blanco Pacheco, dice: mis juegos de la infancia, bueno, fueron muchos, más o menos te digo, los Mega Man de NES, también los juegos de Mario Bros, por supuesto, y el Adventure Island, y los juegos de la vieja escuela. Bueno, todavía los sigo jugando en un emulador que tengo por ahí. Calidad, sigo jugando y todavía los seguiré. Todo bien, vaya. Excelente, sí. Bueno, ahí están los juegos de la infancia de mi estimado amigo Pablo Miguel. Y bueno, en mi caso yo también he tenido varios juegos de la infancia. En mi caso yo he jugado... A ver, ¿Cómo puedo explicar? ¿Cuáles fueron los juegos que me encantaron? Uno de ellos, el que no puede faltar para toda infancia, me refiero a Mario Bros, a Mario Kart y a toda la saga de Super Mario. También Adventure Island, también he jugado un poco de Pokémon. Sí, no podía faltar ese juego favorito de todos. Y eso, también he jugado... A ver, ¿cuál también he jugado? Así, el Olympics, que no sé cómo se llama, me acuerdo, así que ahí lo jugué en Polystation, uno de esos juegos baratitos que costaban aquí en Chile como 9,000 pesos chilenos, casi 11. Así que es un juego que a mí me encantó. Y bueno, aquí tenemos otro comentario de mi estimado Nick Solano, que dice: a mí mis primeros juegos fueron Super Mario Bros, Super Mario Bros 3 y el de Adventure Island y DuckTales. Sí. Y también Pokémon en el Game Boy. Ay Dios, Game Boy Advance. ¿Qué recuerdos era ese juego? Ay Dios. Y bueno, esas son todas las opiniones que tenemos. Así que si quieren agregar alguna otra opinión, pueden hacerlo a través de la a través de los Facebook, del Facebook también. Si quieren saber más de juegos, también pueden agregar, apuntarse al grupo GamerStar, así es, grupo GamerStar 2.0, que lo pueden encontrar en facebook.com/groups grupo GamerStar. Ahí pueden enviarle solicitud para unirse al grupo, y con gusto mi estimado Nick Solano va a estar atendiéndolos y va a aceptar su solicitud para que puedan estar atentos de todas las novedades que tenemos con referencia a los videojuegos. Así hasta el grupo GamerStar, para que los que quieran, para los fanáticos de videojuegos, así saludos a toda la gente de allá, especialmente los que también se merece de nuevo un saludo. Y bueno, vamos con música para ya ir de lleno con las novedades del mundo toku. ¿Por qué? Porque hay novedades sobre lo que sucede de allá, específicamente con la nueva franquicia de Kamen Rider que se estrena a finales de agosto. Y me refiero a Kamen Rider, me refiero a la franquicia de Kamen Rider Ghost. Así que ahí vamos a estar atentos, ahí estaremos atentos a lo que hará sobre esto. Vamos a dejarlos con una canción, esta dura 12 minutos y la voy a poner para recordar pequeños recuerdos de la infancia. Esta es una versión cantada por el mismísimo singer de covers en inglés, que es Polak, y les vamos a dejar con un medley hecho de él, de los videos de la serie Power Rangers. Así que ahí les lástima si sufren de alguna algún problema médico por parte mía. No me echen a mí la culpa. Así que bueno, vamos a dejarlos con este medley, dura 12 minutos, así que vamos a recordar Cocoros Perdidos con este medley de Power Rangers, donde están todas las temporadas de actual. Así que les vamos a dejar con este medley y enseguida regreso. Esto es Opening Song. Enseguida vienen las noticias Toku. Están en Radio Ox. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. solo lugar. Five ways, five heroes walking through the storms for 5 days. Dark forces lurking, leaving evil where they roam. Five rangers looking for the same five stones. Go! There's treasures to be found, there's some lives to be saved. A planet to look after, there's a whole lot of space. Good versus evil, we got heroes on the scene. Power Rangers Overdrive, the number one team. Del doblaje, ven y escucha Tele Doblaje todos los miércoles a las 16 horas. Si nosotros ardemos, usted arderá con nosotros. Es Leviosa, no Leviosa. Solo por Radio Ox. ¡Esto es Esparta! Hasta la vista, baby. ¿Firmo? Hola, ¿Firmo? Soy Claudia Blanche, la voz de Tasha en Backyardigans y cantante oficial para Latinoamérica de los temas de Correcto Yui y Mirmo Zidane. Y te invito a que escuches Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, Radio Ox. ¡Ya, cállate, Curio! ¡No! ¡Mate, creo! regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, Posturas de la Mano en un solo lugar. Ahí acabamos de escuchar este mega, hiper, ultra medley hecho de esta serie de Power Rangers con todos los openings de todas las temporadas. De verdad, a algunos se cayeron de la escalera. Ay, Dios. Porque a muchos les encanta recordar su infancia. Y justo cuando este domingo es Día del Niño aquí en Chile, quería recordar igual un poco mi infancia, porque esta era también otra de las series con las cuales me identifico demasiado y me encanta. Así que bueno. Vamos ya de inmediato con las novedades del mundo otaku. Así es, porque tenemos novedades. Ya salió la película de Kamen Rider 3 o Kamen Rider Kamen Rider Sango, así es. Ya salió la película de Kamen Rider Sango, así que hay que esperar unos 3 o 4 meses para que llegue la película en versión raw. Así que estoy esperando con ansia de que llegue ese día. Y bueno, también apareció nuevas novedades acerca de la nueva serie de Kamen Rider que se estrenará entre finales de agosto y principios de septiembre. Y me refiero únicamente a la nueva franquicia de Kamen Rider Ghost, así que ahí hay nuevas novedades. Y ya se filtró la web oficial en la página de tvasahi.co.jp. Ahí ya se filtró la web donde van a aparecer una de las nuevas franquicias de Kamen Rider, una temporada que se llama Kamen Rider. Y no, hay nuevas noticias, ya se filtró el logo, y también en esto actualmente ya se filtró la web oficial de esta nueva serie llamada Kamen Rider Ghost. Así que vayan a tvsagi.com.jp o a Toei Animation, a la página de Toei Animation también. Así que estén atentos y ahí puede haber cualquier novedad acerca de esta nueva franquicia de Kamen Rider llamada Kamen Rider Ghost. Y bueno, vamos con música para abordar un poquito, y ya vienen las canciones nuevas de estreno, porque hay nuevas canciones de estreno esta semana. Ha llegado a montones las canciones, así que estén atentos. En breve ya vienen las canciones de estreno, y ya para despedir el programa, porque como saben, tengo cosas que hacer. Ay, Dios. Bueno, vamos a dejar los bloques de canciones, un bloque de 3 canciones para los que quieren presenciar un poco más de visión. Vamos con el opening de Kekkai Sensei, y estos Bubble Chicken con Hollow World. Después vamos con, a ver, ¿qué otra canción puedo poner en esta ocasión? Como hace poco también salió el nuevo trailer de Digimon Adventure 3, vamos a dejarlos con una versión metal de esta franquicia de Digimon. Esta es otra de las canciones de Felix. Tengo un compilado de canciones de Felix, así que en algún momento puede que hagamos un especial de este cantante de covers. Espero que en algún momento el jefe me dé autorización. Pero bueno. Y vamos a dejarlos también con el... Vamos a dejarlos con Overworld con Corporate. Así que vamos con estas 2 canciones. Yo enseguida regreso ya para las canciones de estreno de esta semana, que ya hay poquitas, así que vamos a hacer corto y preciso con las canciones de estreno de esta semana. Así que vamos con este bloque de 3 canciones y enseguida regresamos. Esto es Opening Zone, solo aquí en Radio Ox. Enseguida regresamos.

Let's go. Sound, tenemos pasión por los videojuegos. Somos fieles a los videojuegos que marcaron nuestra infancia. Con las noticias más recientes del mundo gamer. Y por supuesto, con la mejor banda sonora de tus videojuegos favoritos. No te lo pierdas, miércoles a las 8 de la noche con DJ Soundman X. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien, ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Acabamos de escuchar tres canciones elegidas por mí, por supuesto, porque no quedan más perdidos. Acabamos de escuchar a Bamboo Chicken con Hello World, opening de la serie Chicken Sensen. También acabamos de escuchar el medley de los openings en inglés de Digimon. Y también acabamos de escuchar Overworld con Kurt Pryde, que es el opening uno de la serie Our No Exorcist. Bueno, vamos ya directo con la última parte final, porque ya nos queda solamente la sección de las canciones de estreno, así es. Las canciones de estreno que hoy están llenas esta semana, así que hoy les traemos de buena dotación, así que esténse preparados. Vamos con tres canciones. Esta vez son tres canciones, no cinco como la ocasión de la semana pasada. Tenemos a Chico with 100 Words con Pride Cake, que es el opening 2 de la temporada 2015 de Gintama. Tenemos a Cold of Colets con Free A, que es el opening de God Eater. Y también tenemos a White Ash con Inside, que es el opening de la segunda temporada de Gatchaman Crowds, que se llama Gatchaman Crowds Inside. Así que vamos con estas tres canciones y yo ya regreso ya para despedir este programa de hoy de Opening Zone. Y como siempre, decirle los programas de mañana como cada semana. Así que vamos con este bloque de música de estreno. New Songs, New Openings. En la sección que a ustedes les encanta, donde estrenamos canciones que ninguna otra radio te la puede mostrar, y aquí en Radio Ox te la tienes. Así que vamos con estas canciones y enseguida regresamos. Esto es Opening Zone, aquí por Radio Ox. 違う歩幅合わない呼吸でも君 Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. De la mano en un solo lugar. What was in your right hand can tell. In other hand is something we have to face. Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Come in blue, you try to meet a sweet to put inside. You only tell me, tell me, yeah, yeah, yeah, only time about it. No sad of you, should talk, you might or not inside. So God, I should be tired of yet, yet, yet, only know what I mean. About it. But it's true that I can harness you to your inside. The club I need to see the yet, yet, yet, yet. Could tell I'm not you. Not over you. Dos minutos de información. 120 segundos con toda la actualidad anime. En animetaku.com. Animetaku, de esto sí sabemos. El juego Tales of Cestiria tendrá serie animada. En el Tales of Festival 2015 se ha anunciado que el juego Tales of Cestiria tendrá una adaptación animada realizada por Ufotable y que se estrenará en 2016. Según lo visto en el video mostrado en el evento, en el anime aparecerá un nuevo personaje y se hablaba de el viaje del pastor que trasciende a Cestiria, con lo que bien podría ser una secuela y por ahora no hay más detalles. www.animetaku.com. El anime Artland Senki tendrá un nuevo ending. El número de julio de la revista Besatsu Shonen Magazine revela quiénes pondrán nuevo opening y ending a la adaptación animada del manga Artland Senki de Himoku Arakawa. Nico Touch The Waltz pondrá el nuevo opening con Usuto Uso, mientras que Calafina se encargará del ending con One Like. Ambos temas podrán escucharse en la serie a partir del 5 de julio. www.animetaku.com. Las novelas Harushika tendrán adaptación animada. Kodakawa anunciaba que BA Works adaptará la serie de novelas Harushika de Sei Hatsuno al anime. El anime se estrenará en el 2016 con el nombre Harushika, Haruta Toshika wa Seishu Tsuru. Todas las noticias del anime en animetaco.com. De esto sí sabemos. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien. Ya estamos por dar pitazo final a esta edición de Opening Zone. Muchas gracias a toda la gente que estuvo siguiendo. Empezamos un poquito temprano y terminamos temprano, así es, señoras y señores. Agradezco a toda la gente que estuvo en sintonía, que estuvo aguantándome durante 2 horas. en un rato más subo el podcast a la carpeta de Mega y estén atentos porque en un rato más también lo voy a subir a través de iVoox, así que ahí estén atentos para que lo puedan también tanto escuchar como descargar el programa esta edición. Así que muchas gracias a toda la gente, muchas gracias al jefe Nick Solano del grupo GamerStar por estar siempre alerta y muchas gracias también por los recomendados. Recuerden también seguir el grupo GamerStar para la gente que quiera unirse. Busquen facebook.com diagonal groups grupo GamerStar, todo junto así, y ahí pueden estar uniéndose y se unen al grupo y ahí nuestro jefe Nick va a estar aceptándolos. Así que también agradecimiento al pana Pablo, que como siempre está en sintonía y me dice: mi pana Gordon, muy buen programa como siempre, pese a algunas dificultades técnicas, tienen que hacerle un ajuste. Sí, tengo que hacer un ajuste, como les dije al principio. Volví a mi computador principal, o sea el mío propio, y ahora tendré que ajustar un poco el sonido y el micrófono, así que demoraría un poquito, así que no se preocupen. Pero todo bien, gracias por todo, muy buena vibra a tu programa, seguimos jugando mañana en el programa del panal. Álvaro, calidad, saludos. Muchas gracias, Pablo Miguel, muchas gracias por estar escuchando el programa. Y bueno, recuerden, mañana tenemos programación, como siempre, mañana a las 15 horas, hora de México, por supuesto. No se pierdan el programa de Narzakune Shan, su programa llamado Anime Retro Kawaii, no se lo pierdan. Si quieren, pídenle saludos para que los que quieran, que les mande saludos al aire. Saludos. Y también a las 21 horas no se pierdan el programa de mi estimado amigo Alvarito Paz con su programa Gaming Sound, que va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. Y bueno, yo estaré como siempre escuchando. Se quedan con mi primo Loud DJ y les vamos a dejar con 2 canciones. Uno de ellos es la canción que iba a poner, que es Super Soul con Hatsune Miku, con la canción llamada Rock Rock Shooter, que estaba buscando la versión pero no cargaba gracias a mi programa que estoy usando para transmitir. Y lo vamos a dejar también con... ¿dónde está? Con la canción, el opening 3 de la serie de Bakemonogatari. Esto se llama Renai Circulation. Así que muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Los espero el próximo miércoles, ahora sí en punto de las 9 de la noche. Estaba probando igual el sistema porque, como saben, tuvimos un clima un poquito raro, así que, pero menos mal que ya está calmándose. Así que los espero el próximo miércoles en una nueva edición de Opening Zone. Ahora sí, bien recargado. Solucionar este problema del audio y del micrófono, pero eso se arregla con el contar de los días. Ya, nos vamos a dejar con esas 2 canciones: Rock Rock Shooter y Online Circulation. Muchas gracias por su sintonía. Y como siempre, yo, Luchito Sama, me despido y que pasen una buena mitad de semana. Y los veo la próxima semana. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Bye. Hola, ¿qué tal Radio Escuchas? Soy Lilian Coco desde Monterrey, Nuevo León. Vengo para hacerles la invitación al mundo del cosplay. Es una buena experiencia, además de muy divertida. Anímense, no tengan miedo del que dirán. Y recuerden divertirse al máximo. Un beso. De la mano en un solo lugar.